most important thing the world has ever known is you. Away yet. Aún cuando tejí mi armadura de acero, el terror en mis ojos muertos. Aun cuando con mano blanca y nula hice de silencio tus orines y la nieve cae aún sobre mi cuerpo, pese a ello se impone un silencio aún más hondo a los clavos que habían horadado mi cráneo. Aun cuando sean huesos, quizá lo que no tiembla, aun cuando el musgo concluye en mi pecho, el terror remueve las cuencas vacías. Oscuridad, nieve, buitres, desespero, oscuridad, nueve buitres, nieve, buitres, castillos, murciélagos, oscuridad, nueve buitres, desespero, nieve, lobos, casas, casas abandonadas, ratas, desespero, oscuridad, nueve, buitres, desespero, buitres, caballos, el monstruo es verde, desespero, bien planeada oscuridad, decapitaciones. Dos atletas saltan de un lado a otro en mi alma, lanzando gritos y bromeando acerca de la vida. Y no sé sus nombres, y en mi alma vacía escucho siempre cómo se balancean los trapecios. Dos atletas saltan de un lado a otro de mi alma, contentos de que esté tan vacía. Y oigo en el espacio sonidos, una y otra vez el chirriar de los trapecios, una y otra vez. Una mujer sin rostro canta de pie sobre mi alma. Una mujer sin rostro sobre mi alma en el suelo. Mi alma, y repito esa palabra. No sé si como un niño el llamando a su madre a la luz, en confusos sonidos y con llantos, o bien simplemente para hacer ver que no tiene sentido. Mi alma, es como tierra dura que pisotean sin verla caballos y carrozas y pies y seres que no existen y de cuyos ojos mana mi sangre. Hoy, ayer, mañana, seres sin cabeza cantarán sobre mi tumba una canción incomprensible y se repartirán los huesos de mi alma. Mi alma, mi hermano muerto fumó cigarrillo junto a mí. Una cucaracha recorre el jardín húmedo de mi chambre y circula por entre las botellas vacías. La miro a los ojos y veo tus dos ojos azules, madre mía. Y canta, cantas por las noches, parecida a la locura. Velas con tu maldición para que no me caiga dormido, para que no me olvide y esté despierto para siempre frente a tus dos ojos, madre mía. No es tu sexo lo que en tu sexo busco, sino ensuciar tu alma, desflorar con todo el barro de la vida lo que aún no ha vivido. He vivido entre los arrabales, pareciendo un mono. He vivido en la alcantarilla, transportado las heces. He vivido 2 años en el pueblo de las moscas y he aprendido a nutrirme de lo que suelto. Y una culebra deslizándose por la ruina del hombre, gritando aforismos en pie sobre los muertos, atravesando mares de carne desconocida con mis logaritmos. Y solo pude pensar que de niño me secuestraron para una alucinante batalla y que mis padres me sedujeron para ejecutar el sacrilegio entre ancianos y muertos. He enseñado a moverse a las larvas sobre los cuerpos y a las mujeres a oír cómo cantan los árboles al crepúsculo y lloran. Y los hombres manchaban mi cara con cieno al hablar y decían con los dos ojos, fuera de la vida, o bien, no hay nada que pueda ser menos todavía que tu alma, o bien, ¿cómo te llamas? ¿Y qué oscuro es tu nombre? He vivido los blancos de la vida, sus equivocaciones, sus olvidos, su torpeza incesante y recuerdo su misterio brutal y el tentáculo suyo acariciarme el vientre y las nalgas y los pies frenéticos de huida. He vivido su tentación y he vivido el pecado del que nadie cabe nunca nos absuelva. Más allá de donde aún se esconde la vida, queda un reino. Queda cultivar como un rey su agonía. Hacer florecer como un reino la sucia flor de la agonía. Yo, que todo lo prostituí, aún puedo prostituir mi muerte y hacer de mi cadáver el último poema. Te mataré mañana, cuando la luna salga, y el primer somormujo me diga su palabra. Te mataré mañana, poco antes del alba, cuando estés en el lecho, perdida entre los sueños. Y será como cópula o semen en los labios, como beso o abrazo, o como acción de gracias. Te mataré mañana, cuando la luna salga, y el primer somormujo me diga su palabra, y en el pico me traiga la orden de tu muerte, que será como beso o como acción de gracias, o como una oración porque el día no salga. Te mataré mañana cuando la luna salga y ladre el tercer perro en la hora novena, en el décimo árbol sin hojas ya ni savia, que nadie sabe ya por qué está en pie en la tierra. Te mataré mañana, cuando caiga la hoja decimotercera al suelo de miseria. Y serás tú una hoja o algún tordo pálido que vuelve en secreto remoto de la tarde. Te mataré mañana y pedirás perdón por esa carne obscena, por ese sexo oscuro que va a tener por falo el brillo de este hierro, que va a tener por beso el sepulcro, el olvido. Te mataré mañana cuando la luna salga y verás cómo eres de bella cuando muerta, toda llena de flores y los brazos cruzados y los labios cerrados, como cuando rezabas o cuando me implorabas otra vez la palabra. Te mataré mañana cuando la luna salga y así, desde aquel cielo que dicen las leyendas, pedirás ya mañana por mí y mi salvación. Te mataré mañana, cuando la luna salga, cuando veas a un ángel armado de una daga, desnudo y en silencio, frente a tu cama pálida. Te mataré mañana, y verás que eyaculas cuando pasa aquel frío por entre tus dos piernas. Te mataré mañana, cuando la luna salga. Te mataré mañana, llamaré tu fantasma. Y correrá tu tumba las noches en que ardan de nuevo en ese falo tembloroso que tengo los ensueños del sexo, los misterios del semen. Y será así tu lápida para mí el primer lecho para soñar con dioses y árboles y madres, para jugar también con los dados de noche. Te mataré mañana cuando la luna salga y el primer somormujo me diga su palabra. Thank you. No soporto la voz humana, mujer. Tapa los gritos del mercado y que no vuelva a nosotros la memoria del hijo que nació de tu vientre. No hay más corona de espina que los recuerdos que se clavan en la carne y hacen aullar como aullaban en el Gólgota los dos ladrones, mujer. No te arrodilles más ante tu hijo muerto. Bésame los labios como nunca hiciste y olvida el nombre maldito de Jesucristo. Así arderá tu cuerpo y del Sabbath quedará tan solo una lágrima y tu aullido. Solo la nieve sabe la grandeza del lobo, la grandeza de Satán, vencedor de la piedra desnuda, de la piedra desnuda que amenaza al hombre, y que invoca en vano a Satán, señor del verso, de ese agujero en la página por donde la realidad cae como agua muerta. Yo he sabido ver el misterio del verso, que es el misterio de lo que a sí mismo nombra. El anzuelo hecho de la nada, prometido al pez del tiempo, cuya boca sin dientes muestra el origen del poema. En la nada que flota antes de la palabra y que es distinta a la nada que el poema canta. Y también a esa nada en que expira el poema. Tres son pues las formas de la nada, parecidas a cerdos bailando en torno del poema, junto a la casa que el viento ha derrumbado. Y ay del que dijo una es la nada, frente a la casa que el viento ha derrumbado. Porque los lobos persiguen el amanecer de las formas. Ese amanecer que recuerda a la nada. Triple es la nada y triple es el poema. Imaginación, escritura y lectura, y páginas que caen alabando a la nada que no es vacío, sino amplitud de palabras, peces y espirianos que boquean en la playa, esperando allí, entre las ruinas del mundo, al Señor con yelmo y con espada. Al Señor sin fruto de la nada, testigo es su cadáver, aquí donde boquea el poema, del que nada se ha escrito ni se escribió nunca. Y esta es la cuádruple forma de la nada. ¿Qué es el destino? Es un perro que ladra. Ese perro que nos persigue como una sombra infiel. Insomne, como la muerte purificadora que borra la memoria impersonal toda. Ese sentido de la lentitud es lo mismo que el sentido del norte. Matar en el norte semeja un suicidio con lentitud profana. Eran las 12 en mis ojos, las 12 en mis labios, y mis labios comían mis narices. Esperando todos los días para que venga el cierzo, para que venga el ciervo azul como el poema, como el gamo que corre fugitivo sobre el poema, baba en los labios para que el hombre muera, azul sobre la página. Victoriosamente fue el suicidio, Mallarmé lo dijo. O belleza húmeda del suicidio, única rosa, única flor, rosa cúbica de la página, para que el hombre descubra que no es un hombre. Prometo escribiros, pañuelos que se pierden en el horizonte, risas que palidecen, rostros que caen sin peso sobre la hierba húmeda, donde las arañas tejen ahora sus azules telas. En la casa del bosque crujen de noche las viejas maderas. El viento agita raídos cortinajes, entra solo la luna a través de las grietas. Los espejos silenciosos, ahora que grotescos, envenenados peines, manzanas, maleficios, qué olor ha cerrado. ¡Qué grotescos! Os echaré de menos, nunca os olvidaré, pañuelos que se pierden en el horizonte. A lo lejos se oyen golpes secos, uno tras otro. Los árboles se derrumban. Está en venta el jardín de los cerezos. Thank you. la forma que van hacia la sierpe. Y la forma que buscan el cristal. Dejaré crecer en mi cabello. Por el cielo, como un hilo o aguja que casi no se siente, como un débil cristal herido por el fuego, como un lago en que ahora es dulce sumergirse. Oh, esta paz que de pronto cruza mis dientes, este abrazo de las profundidades, luz lejana que me llega a través de la inmensa lonja de la catedral desierta. Quien pudiera quebrar esos barrotes como espigas. Dejadme descansar en este silencioso rostro que nada exige. Dejadme esperar el iceberg que cruza callado el mar sin luna. Dejad que mi beso resbale sobre su cuerpo helado. Cuando alcance la orilla, en que solo la espera es posible. Dejadme besar ese humo que se deshace. Este mundo que me acoge sin preguntarme nada. Este mundo de titíes desecados. Morir en brazos de la niebla. Morir, sí, aquí, donde todo es nieve o silencio. Que mi pecho ardiente expire tras de un beso a lo que es solo aire. Más allá, el viento es una guitarra poderosa, pero él no nos llama. Dejadme entonces besar este astro apagado, traspasar el espejo y llegar así donde ni siquiera el suspiro es posible, donde solo unos labios inmóviles ya no dicen o sueñan, y recorrer así este inmenso museo de cera deteniéndome, por ejemplo, en las plumas recién nacidas, o en el instante en que la luz deslumbra a la crisálida, y algo más tarde la luna y los susurros, y examinar después los labios que fulgen cuando dos cuerpos se unen formando una estrella, y cerrar por fin los ojos cuando la mariposa próxima a caer sobre la tierra sorda quiere en vano volver sus alas hacia lo verde que ahora desconoce. Escucha en las noches cómo se rasga la seda y cae sin ruido la taza de té al suelo. Como una magia, tú, que solo palabras dulces tienes para los muertos, y un manojo de flores llevas en la mano para esperar a la muerte, que cae de su corcel, herida por un caballero que la presa con sus labios brillantes. Y llora por las noches pensando que la amabas. Y dice, sal al jardín y contempla cómo caen las estrellas. Y hablemos quedamente para que nadie nos escuche. Ven, escúchame, hablemos de nuestros muebles. Tengo una rosa tatuada en la mejilla y un bastón con empuñadura en forma de pato. Y dicen que llueve por nosotros y que la nieve es nuestra. Y ahora que el poema expira, te digo como un niño, ven, he construido una diadema. Sal al jardín y verás cómo la noche nos envuelve. Thank you. En la playa de la noche mostraba mis ojos a las sirenas que jugaban impunemente con mi pene, con el falo que en el lecho maloliente deshacen los sueños y cae la piedra del pensamiento al suelo. ¿Qué es la magia?, preguntas, en una habitación a oscuras. ¿Qué es la nada?, preguntas, saliendo de la habitación. ¿Y qué es un hombre saliendo de la nada y volviendo solo a la habitación? No tenemos fe. Al otro lado de esta vida solo espera el rock and roll. Lo dice la calavera que hay entre mis manos. Baila, baila el rock and roll. Para el rock, el tiempo y la vida son una miseria. El alcohol y el hachís no dicen nada de la vida. Sexo, drogas y rock and roll. El sol no brilla por el hombre, lo mismo que el sexo y las drogas. La muerte es la cuna del rock and roll. Baila hasta que la muerte te llame y te diga suavemente: entra, entra en el reino del rock and roll. Thank you. girls and put them on my wall. Hack the heads off little girls and put them on my wall. Vosotros, todos vosotros, toda esa carne que en la calle se apila, sois para mi alimento. Todos esos ojos cubiertos de legañas, como de quien no acaba jamás de despertar, como mirando sin ver, o bien solo por sed de la absurda sanción de otra mirada. Todos vosotros, sois para mi alimento, y el espanto profundo de tener como espejo único esos ojos de vidrio, esa niebla en que se cruzan los muertos. Ese es el precio que pago por mis alimentos. Bufón soy, y miro al hombre en esta escalera cerrada, con peces muertos en sus peldaños, y una sirena ahogada en mi mano que enseño mudo a los viandantes, pidiendo como el poeta limosna. Mano de la asfixia que acaricia tu mano en el umbral que me une al hombre, que pasa a la distancia de un corcel y cándido sella el pacto, sin saber que naufraga en la página virgen, en el vértice de la línea, en la nada cruel de la rosa demacrada, donde no estoy yo ni está el nombre. Todo aquel que atraviesa el corredor del miedo llega fatalmente al último espejo, donde una mujer abrazada a tu esqueleto nos muestra cara a cara el infierno de los ojos sellados, de los ojos cerrados para siempre como en una máscara de muerta, representando en el más allá el teatro último. Así miré yo a los ojos que borraron mi alma. Así he mirado yo un día que no existe en el último espejo. Esto que estuvisteis sintiendo durante la última hora escasa fueron los capítulos prohibidos de Conentellado, programa de Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo en la 107.3 de la FM o en www.radiouk.org. El programa de esta noche estuvo dedicado exclusivamente a leer poesía del escritor Leopoldo María Panero. Un saludo a todos los que lo sentisteis y hasta la semana que viene.